gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mitic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, so live and let die. Live and let die. Live and let die. Con un clásico de Sir Paul McCartney y de la música de James Bond inicia hoy el sabor de la noche. Estaban oyendo Live and Let Die en una versión en vivo en el City Field de Nueva York en el 2009 que quedó registrada en el CD y DVD Good Evening New York City. Yo tuve el privilegio de estar en ese concierto que tenía la particularidad de ser el concierto de inauguración del estadio de los Mets, el City Field del anterior. Estadio de los Mets, el Shea Stadium, también fue inaugurado por Paul McCartney en un concierto con los Beatles en los años 60 y fue cerrado por Billy Joel en un concierto en el que Paul McCartney fue el invitado especial. La canción Live and Let Die, soy Emilio Sánchez y quisiera decirles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderlanoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y el hashtag numeral, el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Katy Perry. Esto dice así, Harley's in Hawaii. Sunday, oh, why don't we get out of town? Call me a baby. Sabor de la noche. Una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Turtles en los 60. La canción You Showed Me, en esta versión que fue hecha en 1997 por el grupo de Trip Hop The Lightning Seeds, en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo la canción You Showed Me. Vamos a continuar ahora con Adele y la primera canción de James Bond en ganarse el Oscar a la mejor canción original. Esto dice así: Skyfall. Oh, es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. I see you, dirty babe. Want to blow it alive when you're making a dream go down. I've got to know if I hit a balloon. This is it for sure to my heart. When you're watching for life, you can't explain. Clásico de los 80 en una versión en vivo. Una canción que hizo el dúo Hall & Oates, Daryl Hall y John Oates en el 81. Fue uno de sus grandes éxitos. Fue número uno en Billboard. Y esta versión fue en vivo en Dublín en el año 2015. La canción Private Eyes. Este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy por el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a María B, a Juan Felipe Camargo, Gustavo A. Pinzón. Saludamos también a Chestin Karim CP, Denis Amaca, Caro Aguilera, Sebastián Meneses, Dave Muñoz. Saludamos también a nuestros amigos de La Cariñosa. Saludamos también, por ejemplo, a Tomoyuki Tanaka, Jessica Rodríguez. Saludamos a Carlos Salinas, Felipito Galán, Benjamín Herrán, y les recuerdo que nos pueden seguir también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para Mika y una versión sinfónica de uno de sus grandes éxitos. Esto dice así, Grace Kelly. It's do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but my looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an identity, mine. I could be brown, I could be blue. I could be white, I could be black, I could be black. I gotta be green, gotta be green, gotta be everything. Why don't you like me, why don't you like me? Walk out the door. How can I help it, how can I help it, how can I help what you think? Head on my baby, head on my baby, putting my life on my brink. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you like yourself? Should I bet over, should I be colder, should I put on your shelf? I try to be like Chris Kelly, mono de looks for too sad. So I try to do Freddy. I could be brown, I could be blue, I could be white, I could be sky, I could be black, I could be brown, I could be yellow. Gotta be green, gotta be green, gotta be everything. Why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. Say what you want to satisfy yourself. Only want what everybody else does. You want. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything. Why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. I could be brown, I could be blue, oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Yes. Ooh, you're so wet and wonderful. I'm

New Radicals, una banda que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito de 1999 del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too, la canción You Get What You Give. Eso es cierto, uno recibe lo que da. Vamos ahora con esto en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y el turno es para uno de los primeros éxitos de Lady Gaga, con la participación especial de Kobe O'Donnell. Aquí está Just Dance. Okay.